programa. Cada vez mejor el programa, pero no por nosotros, sino por nuestros invitados. ¡Wow! La verdad que hace mucho tiempo que tengo el honor de conocer a Tito Coca y siempre tuve muchas ganas de hacer una larga charla. No será esta la oportunidad porque no tengo tanto tiempo, pero me la debo y me la debes. Una linda charla sobre todo, toda tu trayectoria, incluso lo que estás haciendo ahora, que es tan importante en Argentores, ¿no? Es decir, has tocado ahí todas las cuerdas, me parece, posibles. Bueno, hoy estás acá porque para nosotros es un gusto tenerte, pero además porque de paso cañazo anunciamos que dentro de un ratito va a haber una presentación de un libro con el que vos estás contento. Roberto Cosa, Escribo para Estrenar, ¿así se llama el libro? Así se llama el libro que escribió y editó Guillermo Gassió. Que lo tenemos acá también, para nosotros, con nosotros. Él puede hablar más del libro que yo, lo editó Corregidor. Es un libro de 600 páginas con fotos y aparte me parece con una estructura muy inteligente de parte de Gassió, porque lo hace muy de fácil lectura. El cuerpo es un reportaje a mí, pero después está mechado con notas mías en los diarios, críticas de otros, comentarios, reportajes. No, está muy bien, me ha elevado la autoestima. Bueno, caramba. Y entonces le preguntamos a Guillermo Gassió, ¿cómo surgió esta idea y cuánto tiempo ha llevado todo este trabajo de entrevistarlo a Tito y de juntar todo ese material? La idea surge del editor, de Manuel Pampín, que tenía en la cabeza hacer un libro sobre Roberto Cosa, y bueno, tuve el privilegio de ser elegido para hacer el libro. Así que bueno, el mismo Cosa cuenta en la contratapa del libro cómo fue nuestro encuentro y la decisión que él tomó para que yo fuera el que lo hiciese. Evidentemente el editor tomó en cuenta mis antecedentes como historiador, como investigador histórico, y como entrevistador, sobre todo en los libros que hice con políticos. De modo que creo que es esa mi condición, la de ser investigador y la de ser un gran aficionado al teatro, la que me llevó a aceptar este desafío, que espero haber cumplido. ¿Y cómo fue la elaboración en estas charlas con Tito? Bueno, fueron reuniones de un año de conversaciones, de modo que el lector va a tener intercaladas las con lo que actualmente dice Cosa de su vida y de su obra, con cosas que Cosa dijo en otro momento, que aparecen reproducidas y que él ahora recrea, y muchos textos que se han dicho sobre él, sobre todo en la prensa, al ser estrenadas las obras y ser repuestas las obras, como algunas cosas que se han levantado de monografías o de textos que se han escrito sobre la obra de Cosa. De modo que creo que es un trabajo bastante completo que va a permitir que el lector tenga un panorama de conjunto sobre qué ha significado Roberto Cosa en el teatro argentino, la importancia que ha tenido en el teatro, ¿no? Y que tiene, wow, y que seguirá teniendo cada vez más, porque además sus obras no terminan de reestrenarse. Uno mira siempre la cartelera y encuentra, por ejemplo, Nuestro Fin de Semana está en este momento en cartel, va a aparecer ahora, reponerse Gepetto en el Cervantes, una obra que te dio, me parece, Tito, muchísimas satisfacciones en su momento. Y bastante plata. ¡Pero muy bien! Sí, estuvo 5 años en cartel y después hizo giras por México, por España, con mucha repercusión. Yo me acuerdo, mirá con quiénes lo vi, Ulises Dumont y Darío Grandinetti. Darío Grandinetti. Era hace en el 87. Mirá, en el 87. Y por ahí leí, a ver si vos me lo confirmás, en uno de los reportajes que son siempre muy interesantes, que uno hoy tiene la facilidad de encontrar en internet, que hubo un cambio de texto por un error de Ulises en una de las frases que después vos la tomaste, que me pareció muy interesante. Sí, porque toda obra de teatro, no es cierto que en el final uno pone frases que esas no hay que cambiarlas. En el medio algún cambio, pero no cambiar el final. No. El medio es negociable. Es la penúltima frase de la obra. ¡Wow! Que yo había escrito, no puedo contar toda la obra, pero el personaje decía, podés copular con ella hasta el fin de tus días, creo que decía. Entonces yo no veo mis obras, pero en ese teatro lo hacían, tenía la ventaja de que podía entrar por el costado y escuchar entre cajas, sobre todo los finales. Y un día escucho que Felipe Ulises dice, podés copular con ella hasta el día de tu muerte. Y dije, tienes razón, es mejor. Entonces, cuando terminó la obra, lo vi al camarín, le digo, muy bien, Ulises, ese cambio que hiciste al final, ¿qué cambio? Él ni se había dado cuenta. Ahora, qué maravilla, esto también es interesante que no vas a ver tus obras, pero que sin embargo autorizás bastante, por ejemplo, han llegado a ser musicales de tus obras. Sí, no, yo autorizo. Eso me parece. Lo único que en el caso de que cambien, que pongan versión, ¿no? Claro, no, claro. Esa no es mi, la musical no era mi obra, la hizo Eduardo Robles la versión. Pero si ponen versión no tengo problema, lo malo es que cambian sin poner versión, eso, ¿no? Cuando uno se entera. ¿Y vas a ver? No, las obras. Muy raro, a veces no tengo más remedio por algún compromiso. ¿Y por qué razón no ir a verlos? Pues está terminada la obra, es como una vieja novia que ya mejor no encontrarse. Porque, ni ver la foto. Estamos viejos los dos, ya no tenemos más nada que decir, ¿no? ¿Tiene un peso negativo? Digo, ¿es algo que uno ya dejó guardado y tiene el peso de que por ahí lo cambiaron al momento de hacer la obra? Y que lo cambian cada vez más. Hay una especie de disminución del rol del autor, del valor literario de la obra. Entonces sienten la libertad de cambiar y no les parece mal cambiar. Y en el estreno no, porque vos estás cercano y se supone que el director te consulta si hay algún cambio, pero en otras versiones que se hacen afuera, no sabes. En una versión en Alemania de La Nona había canciones de protesta, que sí, no, ni David, ni quiero ver. Pero bueno, en otra que se hizo en Chile se hizo una primera versión que anduvo muy bien y estaba muy bien hecha, esa la fui a ver, pues ya estaba de Chile, bueno, pero hicieron una segunda versión que me la contaron y era horrible, la nona zapateaba, cantaba, y bueno. Que era un cambio. Es el reino de los directores esto, entonces, y no sienten eso, ¿no? Pero yo les digo, pongan versión y ya está, yo estoy, quedo a salvo de que no soy, la obra esa no es totalmente mía, pero bueno. Ahora, cuando ahora estás hablando de lo que significa ser un autor, ¿no? Y la defensa que vos venís haciendo desde hace muchísimos años, recuerdo haber charlado el tema del guionista, por ejemplo, en radio, me acuerdo, que él iba a dar una charla, íbamos hacia Edo, me acuerdo, en el remis íbamos charlando de la importancia del respeto y del rol del guionista que ha ido, lamentablemente, disminuyendo, a pesar de que hay intentos por que esto reflorezca, ¿no? Estamos haciendo algunos intentos, pero bueno, más se nota acá, Marcelo puede hablar mucho más que yo, más se nota en televisión, en el teatro, ahí estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, que se anuncie la obra o en las marquesinas no figure el autor, suele pasar. Después se decide, pero todavía se conserva el rol del autor, pero en televisión te hablan de programas que te dicen son muy buenos, son excelentes, salen notas y no nombran al autor, ¿no? Había una que decía, qué hermosa la historia, qué bien dialogada, y no decía quién era el autor. La crítica, por ejemplo. Sí, en notas. Eso es una omisión grave. Bueno. En radio decayó mucho por por la falta del radioteatro, ¿no? Pero intervi en cine, que son las cuatro disciplinas de Argentores, en cine los jóvenes directores quieren ser autores ellos, y entonces vemos películas muy bien filmadas, muy bien fotografiadas, muy bien actuadas, pero mal contadas. Y recién él nombraba a Marcelo y se está refiriendo a Marcelo Camaño, autor, digo, o para hacer una pequeña biografía, un montón de cosas que ustedes vieron en televisión, podemos nombrar Montecristo, Vidas Robadas, Televisión por la Identidad, en Radio Nacional, Secretos Argentinos, que hoy a las 12 del mediodía estábamos escuchando el Secretos Argentinos relacionado con las inundaciones en Santa Fe, recordando un poco la historia y mezclando un poco con la política, con lo que pasó en esa provincia. Marcelo, gracias también por venir y sumarte gracias a esta mesita. Gracias a ustedes por invitarnos acá con el maestro y con nuestro presidente. Está muy bien. ¡Que viva el presidente! ¡Viva el presidente! Él hablaba un poco en relación a esto de escribir y el peso de los autores. ¿Qué es lo que sucede en la televisión con el tema del peso de los autores? Bueno, lo que está relatando Tito, por ejemplo, que muchas veces en el teatro, cuando ellos estrenan, no aparece el nombre de los autores en los afiches, por ejemplo, que es algo que estaba, que nuestra ley también lo pide. En televisión es mucho más complicado porque el avance del productor desde los 90 para acá fue arrasando con todos nuestros derechos de una manera natural, o sea, poco a poco, ganando tiempo, ganando espacio. Y fuimos haciendo, resistiendo como pudimos y bueno, desde un tiempo a esta parte estamos tratando de acercarnos y ver cómo se pueden cambiar las cosas sin que se asusten, sin que nosotros como autores de televisión les saquemos lo que ellos tienen que invertir como productores. Pero bueno, recuperar el espacio de lo que decía Tito. En los 70 no había dudas, cuando estaba la telenovela de Miguel, la comedia de Abel Santa Cruz, el programa de humor de Mesa, el de Hughes, el de Marcia Serretani, el de miles. Claro. Y eso se fue perdiendo por el avance del productor, que a medida que tuvo que poner más plata, pidió más cosas. Y algunos autores se lo dieron. ¿Idea, por ejemplo, idea original de...? Bueno, la idea que una vez lo ve, eso pero uno lo ve en los créditos, lo idea original, y después, bueno, que lo escriba sí, otro. Ya nosotros no nos queremos pelear más por eso, porque, sinceramente, no, Tito, estamos como perdidos, se ofenden de una manera, nos llaman por teléfono, nadie te va a contratar, empiezan con esa casa de brujas que hay algunos compañeros que a veces se asustan de verdad, porque... intimidan, pero... Y aparte porque el trabajo también es la posibilidad de trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto, no es fácil. Y además es una televisión que, por suerte, ahora estamos yendo a un lugar donde se van a abrir, gracias a la ley de medios, más posibilidades de trabajo para un montón de áreas, pero en un momento, cuando la ley de medios no existía, era muy difícil pararse de mano frente a un productor y decir, bueno, yo esto no lo hago porque si no puedo firmarlo, o no aparezco en la gráfica de la publicidad, o no aparece mi nombre, entonces... ¿Cuál es el sentido? Pero eso, bueno, nos está costando, poco a poco vamos lentos, pero sin prisa, pero sin pausa. Pensaba en relación a la televisión y también lo que decías, Tito, con respecto a la radio. ¿Cómo viviste, escuchaste a los argentinos, cómo viviste sí, la posibilidad de radio teatro? Te iba a decir, a mí lo que me gusta, y estás vos justo, Marcelo, yo creo que en Secretos Argentinos, en ese tipo de estilo testimonial, documental, a mí me parece que hay una recuperación. Yo no sé, no, tampoco yo veo teleteatro por el género, no por ningún prejuicio, no escucharía radioteatro, pero este programa me pareció que era una manera de recuperar el texto, porque es un documental, entonces con textos, con historias tan cercanas, tan conocidas, que uno se prende, ¿no? O sea, ayer estaba viendo, vieron que está saliendo durante este mes en el diario Tiempo Argentino los fascículos de la opinión del 73. Claro. Y ayer había una nota a Luis Brandoni, que en ese momento era el estaba a cargo de la Asociación Argentina de Actores, y decía de la posibilidad de la ley que querían enviar al Congreso, al nuevo Congreso que venía, para recuperar el radioteatro y el teleteatro. O sea, ¿cómo habría estado en ese momento, no la tele también, que había discontinuidad en el teleteatro, que era algo que no se discontinuó durante mucho tiempo, pero sí ya en el radioteatro? Estamos hablando de cosas que pasaban ya en ese momento y que lamentablemente, a medida que las radios también se fueron privatizando, las fueron dejando de lado al lugar del actor y de la ficción, porque, por supuesto, salía un poco más caro que tener un programa de magas, ¿no? Pero es importante que alguna otra radio se estimule copiando a la radio pública para recuperar un poco el espacio de la ficción. Porque lo único que uno ve, escucha mejor dicho, a veces son pequeñas escenas graciosas. Que, sí, eso es todo, y eso es mucho, digamos, de lo que se escucha. El único, creo, por ahí me equivoco porque tampoco tengo registro de todas las radios, pero el único que utiliza de esta manera es Secretos Argentinos. Nosotros con haciendo, claro, estamos haciendo esto. Por otro lado, en la radio están las dos carátulas, que es el ciclo, histórico. Teatro en radio, digamos. Pero, teatro clásico, ¿no? Pero eso es teatro. Eso es teatro, claro. Exacto. Sí, y la incorporación, ¿cómo es la incorporación? Pensando en Secretos Argentinos, pero también en sus otros, ¿cómo es la incorporación de la realidad al momento de contar una historia? ¿O de situaciones de la realidad? Sí, en el caso del teatro, el teatro permite cualquier tipo de... No quiero ser taxativo en esto, pero en general el teatro no puede hacer periodismo. No, el teatro que escribimos nosotros, historias, puede haber un teatro periodista, pero si hace ficción, no sé, nunca he visto los resultados. Parece que hay que digerir un poco la realidad para que aparezca en la metáfora de otra manera, ¿no? Pero no sé, yo en mi caso la realidad está permanente, yo soy... vivo mi tiempo, vivo mi país, mi ciudad, y bueno, tengo que escribir sobre eso, aunque de distintas maneras, pero bueno, es el tema que me... Vos mencionabas el diálogo, ¿no? Cuando hablabas de películas de autor, digamos, como un productor general, y decías, bueno, puede ser buenísima la fotografía, la actuación, etc., pero los diálogos. Yo creo que eso debe ser dificilísimo. Porque pensaba cómo inspirarse, cómo tener registro del habla de la gente de hoy, por ejemplo, e incorporarla a una ficción, ¿no? Debe ser un trabajo, observar. Es una intuición, es como el oído para la música o la mano para la pintura, ¿no? Es decir, por ejemplo, si uno da un taller, el que viene de la literatura generalmente no deja de narrar, claro, él. Claro, en cambio, claro, el teatro, bueno, cualquier ficción se narra de los personajes. Y, por ejemplo, si es un taller, en general los que más teatrales son, los que más sentido la teatralidad tienen son los actores. Algunos actores que quieren escribir, porque tienen esa intuición con el diálogo. ¿Fue tu comienzo? Bueno, sí, no puedo hablar de eso mucho. ¿Por qué? Sí, porque fue una experiencia muy breve. ¿Y fuerte? Pero sí, yo quería ser actor. No, yo no creo que nadie se acerque al teatro porque no sea para actuar. Es decir, el teatro está arriba del escenario, la gran ceremonia está ahí arriba. Los demás somos todos voyeur. Yo siempre digo que los autores comemos en la cocina. Mientras la fiesta está plena, ¿no? Pero bueno, yo no me animé. ¿Fue una situación frustrante no actuar o no? Me di cuenta. Frustrante es ahora o ya desde un tiempo que dije yo tendría que haber actuado. Tendría que haber probado, no sé. Pero bueno, ahí está, ya. Con esta voz y esta edad ya le dije. Hay personajes, por favor. Claro, sí, claro. Marcelo, en tu caso, ¿cómo fue en ese sentido el comienzo? ¿Surge también una frustración? No, yo sería incapaz de recordar un texto, la verdad. Sería incapaz. Me da, creo que no, ni siquiera me acerqué por el terror que me da tener que aprender un texto y la mente en blanco y no responder al pie del otro. No, seguramente, me frustraría mucho. No, yo me acerqué, siempre fui un consumidor de televisión y de cine desde muy chico. Soy de Rosario, digamos, iba a ver poco teatro en Rosario. No había tanto cuando yo todavía vivía allá. Ahora hay una actividad teatral inmensa en Rosario. Y me daba cuenta que ahí atrás de esa gente que tenían texto y que tenían diálogos y que lloraban o que se reían, alguien tenía que estar armando eso. O sea, me llevó tiempo, ¿eh? Pero en un momento pensé, ahí hay alguien que está... Y empecé a ver que aparecía la palabra autor, director, productor, autor. ¿Quién es el autor? Bueno... Y ahí empecé a investigar un poco. Cuando pude estudiar, empecé a acercarme. Estas no son carreras que se dan. Hay talleres, hay escuelas de teatro, y está la EMAD, y está la IUNA, con excelentes profesores. Pero no todo el tiempo uno se acerca en el momento que puede. Yo me fui acercando a los que hacían. En su momento a Alberto Migré, a Ana Montes, a distintos tipos. A Guillermo Glan, que era el autor de una novela que se llamó Más allá del horizonte, que ya no trabaja más. Bueno, a María Armenia Avellaneda, a Ricardo Piglia. Empecé a ir armando mi camino y aprendiendo con ellos. Y empecé a trabajar y después empecé también a perfeccionarme leyendo material. Y leyendo teatro y leyendo cine, que era... Y leyendo todo, en realidad, porque uno tiene que leer para saber, para ir armándose, ¿no? ¿Te acordás de tu primer trabajo? Sí, mi primer trabajo fue en una novela que tuvo una suerte muy horrible, porque era el año... Queremos saber. Con más razón que muy horrible, saber. Muy horrible, porque fue el año en que Perla Negra, la novela de Andrea del Boca, andaba muy bien, y que fue el año también que salió Suar con Poliladro. ¡Upa! Y yo empecé a trabajar en una novela que se llamó Con Alma de Tango, que se hacía en Canal 9, lo producía Omar Romay, con Gerardo Romano, con Viviana Sacone, con Luisa Guliok, con Juan Palomino, con La Picchio, con Perla Santalla, un elencazo. No, un elencazo hoy imposible de juntar. Y era una novela de época, pero con unos tiempos también muy tranquilos, y se hablaba del principio del siglo de la Argentina, el personaje Gerardo Romano era un tano que venía con ideas anarquistas, y bueno, divina. Pero ante el huracán de lo que era en ese momento Perla Negra y Coliladro, nos fue muy mal. Pero me acuerdo siempre de la tarde, del 9 de septiembre de ese año, del 94, que yo salí el primer día de haber escrito el primer capítulo con una sensación de orgullo en el pecho que no lo había tenido nunca, digamos. Y había sido el ingreso a este mundo en el que estamos hoy. Pensaba en relación a eso, ¿cómo es Tito el ingreso? Él hablaba de la salida cuando uno termina de escribir. ¿Cómo es el ingreso? ¿Cómo uno empieza a escribir? Digo, ¿qué pasa en ese momento? ¿Frente a la computadora? Con un lápiz? Bueno, cuando yo empecé no había computadora. No, por eso, claro. En general se empieza como se empieza, como empieza un poeta, como empieza un narrador, un pintor, ¿no? Se empieza con una imagen, algo que uno quiere transmitir. En el teatro, generalmente, lo que hay que pensar que tiene sus propios códigos, ¿no? Claro. Se puede escribir una obra desde 8 horas y una obra de 10 minutos, pero en general uno tiende a hacer un texto que antes era 2 horas, ahora ya es 1 hora y cuarto, es decir, que tiene que transcurrir en un escenario, aunque el escenario puede ponerse las invasiones inglesas. Pero de todas maneras hay un código. Hay algo que te va rigiendo y eso se va aprendiendo. Bueno, insisto yo, mucho es esa intuición para el teatro, que es una forma de la literatura, ¿no? Tito, ¿y ese sentido musical? Es un sentido musical. Que es tiene una partitura, que partitura. Es una partitura. Yo digo partituras a veces, al teatro, las textos de atrás, tiene un ritmo. Cuando hay un texto con un estilo, tiene un ritmo, tiene... Bueno, por eso... El peligro de que cambien, claro. Es que por ahí cambian el ritmo. Altera. Claro. Y estaba pensando, ya que Gustavo preguntaba por esto, ¿cómo fue, dado que se va a reestrenar dentro de pocos días Gepetto y que ha tenido tanto éxito y ha sido una obra tan maravillosa, cuál fue el origen de esa obra? Digo porque son dos personajes muy fuertes. Si yo tuviera que reconocer el origen, yo el año anterior a escribir la obra, o meses anteriores a escribir la obra, había hecho un taller de muchos meses, era una especie de taller para escribir una obra que escribí después, se llamaba El Sur y Después. Hice un trabajo con ellos, con los actores, pero eran egresados de la escuela municipal. Eran 11... o 10 o 11 niñas de 20 años y 3 muchachos, alguno de ellos un poco más grande, que parecía una película de Lolita Torres. Y yo dije, bueno, por supuesto, cuando me puse a escribir con ellos, uno hacía de joven, uno hacía de viejo, otro se hizo una cosa diferente, no realista. Pero claro, todo ese trabajo me estuvo mucho tiempo con jóvenes. Yo tenía 50 y pico, ellas tenían 20 y pico, y bueno, la broma, la seducción, como saben hacerla, desde ahí me quedó la semilla. Y después, bueno, me senté a escribirla, salió la idea, después, bueno, empieza, sale y se termina. ¿Y alguna injerencia, por ejemplo, en ese caso con los actores? ¿En el sentido de elegir quién iba a interpretar? ¿Hay alguna yo idea? Yo siempre elegí los actores, la converso con el director. Ajá. No digo que él me diga, va a ser la tal y fulano y fulana, pero hablamos. Me dice, ¿te parece tal? Sí, bueno, lo hacemos juntos el elenco. Pero de última, si hay dudas, la palabra última la tiene el director, ¿no? Si le parece, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos charlando acá con Marcelo Camaño y Roberto Tito Cosa un ratito más antes del homenaje aquí en Radio Nacional. 1, 2, 3, 4. Here's the chance. cosa, Marcelo Camacho. ¿Lo podemos? No, no me quiero olvidar de que Tito González tiene programa en Radio Nacional. Claro, claro, es verdad. Los dos son de la selección nacional. ¡Wow! Argentina, los domingos a las 12 y tenemos también los domingos. Somos gente de domingo. El programa de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, podemos hacer una tira que dure todo el día, sumando gente. Pero a ver, recién hay una cosa interesante, tenemos a Eugenia Levin con nosotros. La presentamos antes para que se sume a la mesita. ¿Cuál es tu propuesta, Eugenia? Bueno, acabo de darme cuenta que tengo un nuevo integrante de mi archivo de casting, para casting, que es Tito Rosas. Bueno, así que Tito, ¿aceptaría? Un protagónico mínimo. Mínimo, no. Nada mínimo. No, yo le decía que si hay alguna escena de sexo, podría ser. Pero me dejan elegir a la actriz. Muy bien. O al actor, no, no, pensándolo bien. Porque no, a esta altura. Para llegar al protagónico. Y algo hay que hacer, es entregarse. Bárbaro, lo anoto así entonces. Para amplio de criterio. Ahí está. Y hablando de radio, volviendo al tema de radio y que todos los que estamos acá estamos trabajando en Radio Nacional, en la radio pública, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo está siendo esta experiencia, Tito? Mira, es muy buena porque yo, a mí hace ya un tiempo me convocó a Adolfo Pérez Esquivel para integrar la Comisión Provincial por la Memoria. A mí realmente me sentí orgulloso de que me convocara. Pero el problema es que la comisión se reúne en La Plata, yo tengo el tema de Argentores, entonces me cuesta mucho asistir, participar. Y me sentía que no estaba cumpliendo con algún aporte a la comisión. Y salió este programa de radio. Y bueno, me pareció, yo no he hecho nunca radio, pero bueno, somos un equipo. Está bien, el programa responde al origen que tiene, ¿no? Que es los derechos humanos, ¿no? Y toda la actividad que hace la comisión, que es fantástica realmente. Y Marcelo Camaño también, bueno, Secretos Argentinos, recién preguntaba si antes habías trabajado para radio, pues ya tu trayectoria por televisión la sabemos todos. Había participado como autor invitado en el ciclo que algún ingres tenía, que se llamaba Permiso para Imaginar, que eran las adaptaciones de sus propias obras de cuando él empezó en radio y de muchas más también. Y ese ciclo iba por Radio Ciudad, cuando Radio Ciudad se podía escuchar. Eran otros tiempos y ojalá se pueda recuperar en un tiempo no muy lejano, porque la verdad que la frecuencia como la es gente. Un desastre lo que está pasando ahí. Sobre todo un abandono de la radio. Es un abandono, no por los trabajadores que hacen todo el esfuerzo. Pero es un abandono en la programación, en los presupuestos, en todo. Claramente. Y en ese momento, el ciclo Permiso para Imaginar, bueno, y una yo iba siempre a verlo, éramos amigos, teníamos un grupo de amigos en común, y un día me dijo, ay, Marcelito, necesito un capítulo rápido, porque, no sé, se tenía que ir de viaje, no me acuerdo, y quería avanzar en las grabaciones. Oye, bueno, Alberto, ¿cuándo lo querés? Era un lunes, ese. El lunes que viene, ok, dale, lo vas a tener. Me empezó a llamar el martes, si ya lo había terminado. Me digo, no, Alberto, me dijiste el lunes, por lo menos bancame hasta el fin de semana, ¿sí? Bueno, me torturó, se lo terminé dando. No le gustaba nada. O sea, nos discutíamos por teléfono. Una cosa horrible, espantosa. Y conocí a otro Alberto ensañado con la palabra, con la coma, con el hola, con el chau, con el... Y era muy gracioso. Y sobre todo era muy gracioso verlo grabar. Y verlo dirigir en el piso, ¿no? Con su elenco habitual, con la cara de terror de Mabel Pesén cuando él le decía algo que estaba mal. Pero era muy, la verdad que era, y se aprendía también yendo a verlo, a dirigir a Alberto a la radio. Tenemos un audio ahí de Migre que habíamos pasado el año pasado en un homenaje que le hicimos, a ver. Hay una cosa que se llama acotación, ¿no? Entonces, en medio del bocadillo, suponete, dice tal cosa y en la mitad tiene que caer una lágrima. ¿Cómo haces? Es impresionante. Yo le dije, Alberto, tengo terror de que no me caiga justo la lágrima. Me dijo, no te preocupes que va a caer. En el momento en que me tenía que caer la lágrima, él mandó una campanada de piso, una campanada. Cayó una lágrima que era... Te digo, esa sensibilidad, esa comprensión, ese amor, esa... Yo te digo, le debo el alma, le debo el espíritu, le debo el resto que tengo para vivir y para confiar. Ahí las anécdotas sobre lo que decía Camaño, la confirmación, ¿no? Lo que pasaba también con los actores, ¿no? Esta cosa de milimétrica, de la coma, el detalle. Sí, absolutamente. Me parece que tenemos un mensaje, a ver si lo podemos escuchar. Para Tito Cosa, soy Irene de Caseros. Mi esposo es Alfredo Dorio, que lo recuerda mucho y le manda muchos cariños. Nosotros escuchamos su programa a las 9:30 de la noche, los domingos. Y es muy bueno y es interesante. Se aportan cosas que normalmente uno no conoce por más que lea los diarios. Un beso. Bueno, muchísimas gracias, por comunicarse. Sí, supongo que el Dorio, que era mi vecino en Villa del Parque, que es amigo de chicos. No el Jorge de la radio. Jorge, claro, de la radio. Claro, está bien. ¿Y Secretos Argentinos? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo va haciendo esta experiencia? ¡Qué exigencia también! Porque cada semana una enorme historia. Ya les digo, estoy agotado y estamos entrando a junio. Llegamos hasta fin de año con la lengua afuera, pero la verdad que estamos muy contentos porque todas las semanas estamos con casos de mucha trascendencia que han estado en los medios mucho tiempo. El caso de que pasó hoy, de las inundaciones de Santa Fe, es un tema que todavía está abierto en la justicia, que no tiene sentencia, con la cantidad de muertos y desaparecidos que hubo en el 2003 con esa inundación. Y bueno, vamos semana a semana tratando con Miriam Lewin de ir armando un sumario y armándolo, grabándolo como podemos, con un elenco siempre de invitados y muy contentos. Yo quiero agregar que los actores van muy felices a grabar Secretos Argentinos. No les importa que ganan $2.50. Sí, pero además están muy orgullosos. Se llaman y dicen, escucha, porque voy a estar... O sea, se ha convertido como en un clásico de los actores que se van diciendo uno al otro, che, hay que estar en Secretos Argentinos. No, y tenemos un agente de prensa como Francisco Pesqueira que no para de mandarnos actores compañeros de todas las obras. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos. Bueno, ya que estamos hablando de teatro, permítanme, y ya los vamos despidiendo, recordarle a la gente que nos está escuchando que Teatro por la Identidad tiene un nuevo año de funciones. Y en este caso se suman espectáculos que ya estaban en la cartelera porteña. Por ejemplo, el miércoles 8 de junio, Los 39 Escalones, en el Teatro Piccadilly, Teatro por la Identidad. El jueves 9 de junio, Toc Toc, en el Multiteatro. El viernes 10 de junio, Espejos Circulares, en el Complejo La Plaza. Y el sábado 11 de junio, Ala de Criados, en el Teatro del Pueblo. Se anunció que el ciclo de los lunes de agosto a las 20:30 en la ciudad de Buenos Aires y también un grupo itinerante en el resto del país. Así que nos parece que también es importante en este momento dar a conocer o por lo menos recordarle a la gente Teatro por la Identidad, que sigue vigente desde hace ¿cuántos años? 11 años. Esto es una lectura que hacemos en estos espectáculos de nuestra, digamos, de todos nuestros conceptos y nuestro apoyo a las abuelas. En agosto vendrá el ciclo, pero ahora hacemos estas lecturas en estos espectáculos comerciales. Muy bien, se va ampliando la cosa. La verdad que es maravilloso tenerlos a los dos, Marcelo Camaño, Roberto Tito Cosa. Es un placer enorme poder charlar, tratar de encontrar qué significa esto de escribir, de ser autor. Un placer enorme que hayan venido y charlar con nosotros. Nosotros también, igualmente. Y le recordamos a los que pueden ir ahora, nosotros vamos a ir después del programa, se presenta Roberto Cosa, Escribo para Estrenar, editorial Corregido, escrito por Guillermo Gassió, basado en las entrevistas y otra investigación histórica que ha hecho del material de Tito Cosa. Muchísimas gracias, realmente un gran placer y bueno, nos dimos siempre, el gusto. Julia, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.